que eso se dice en momentos puntuales, pero 12 de noviembre, elecciones. Menos de un mes, cabezón. Menos de un mes. Yo estoy casi convencido que la provincia de Buenos Aires llega a un empate técnico. Si pierde por 2 puntos, para mí, ay, sí, bueno, por 1.5 es empate técnico. Y si gana por 1.5, es más, si gana por 2, también es un empate técnico. Pero lo creo eso, fervientemente lo creo. Absolutamente. De hecho, por ejemplo, mi nena, que tiene 6 años, se va a vacunar contra el COVID-19 en la casa de la provincia en Callao al 200. Hay un mensaje. Se están movilizando, se están moviendo. Pero no va a alcanzar con esto. Pero es la sensación. Francisco Robini, ¿cómo estás? Muy bien, escuchándote. Con respecto a tu pronóstico sobre las elecciones y tu mirada del empate técnico. No, yo creo que si en Provincia de Buenos Aires se gana, o sea por 1.5, te digo, es un triunfo monumental. Mira. Es, digamos, es parar a la oposición en serio. Mira. Ojalá. Y porque acá lo que se prevé es que se va a perder por 4 o 5 puntos, que es una derrota catastrófica en la provincia de Buenos Aires, después que se ganó por 15 puntos, que Kicillof sacó el 52%, ¿cuántos votos se perdieron? Se perdieron 3 millones de votos y esa gente no fue a votar. Por eso, Pancho, te estoy diciendo. Claro, entonces, sé, no sé vos que estás transitando bien la provincia de Buenos Aires, tengo datos de que los compañeros se están moviendo, se están yendo casa por casa. Sí. Que están poniendo... Macana es tu amigo, el Chino Navarro, el acto que hizo el otro día. La movilización, bueno, los cortes. Sí, bueno, el Chino Navarro. Es, Pancho. Sí, bueno, Chino Navarro, yo tengo muchas cosas para decir, realmente. Y y después critica al Partido Obrero si corta las calles, ¿viste? Entonces, hay contradicciones. Bueno, lo claro, es importante que se tome conciencia. Tenemos que repensar todo, porque acá la derrota es por el malestar, el mal humor que provocó. Todos creíamos todo lo contrario, de que de alguna manera se estaba preservando la salud de las personas en la pandemia, enclaustrándolas, porque es por la vida lo que se estaba peleando, como decía el presidente, yo primero priorizo la vida, después la economía, y fue todo lo contrario. La gente se enojó por el encierro y se enojó por la economía. Y eso fue una derrota, digamos, política, táctica y estratégica y de discurso. Bueno, realmente más allá de los resultados económicos y lo que realmente previo a las elecciones fue un cisne negro, es el 3,5% de inflación. Cuando veníamos bajando gradualmente, justo frente a un mes de las elecciones, es lo que más golpea en la sociedad, es la inflación, no saber cuánto mañana vale la leche. Y fíjate vos qué ha hecho la verdadera oposición, los sectores empresarios, le han provocado una inflación de esa magnitud, y eso realmente a la sociedad la enoja aún más. Y el gobierno ahora tomó una medida, que era una medida que se debería haber tomado con anticipación, y lo nombra Feletti. Sí, sí, entonces, brillante, ¿no? Claro, entonces lo nombra Feletti y le dice, señores, vamos a dialogar. Tenemos este espíritu de consenso, de ver si mi producto lo podemos controlar por lo menos hasta enero, 3 meses. ¿Lo vamos a hacer? Bueno, si no lo vamos a hacer, bueno, entonces hay que tomar las medidas drásticas que se deben tomar, y se los advirtió. Control de precios. Y una vez por todas, porque realmente ya no se puede. No se puede que estos señores sigan haciendo lo que se les da la gana, ganando fortunas, y que los monopolios de alimentos, de las empresas alimenticias, pongan los precios a los que realmente afectan a los sectores populares y medios. Peletti tiene que ponerse duro, y el gobierno tiene que ponerse duro. Es la única manera, y trabajar en la militancia y decir, porque la oposición no tiene ninguna propuesta real. Lo único, hablan de la República, de que... Y de llamar en coche. Sí, de Aníbal Fernández, lo que dijo, fíjate, se te agarran de eso, de las malas coches, que se pide la renuncia, y vos fíjate lo que fue el debate en televisión acá con los candidatos de este distrito. Realmente la falta de ideas por parte de la oposición. Lo hablemos de Milei, que realmente ha quedado demostrado qué clase de personaje es, nervioso, llegando al absurdo de hablar del clima de 5 siglos, no tuvo realmente la presencia que le dan cuando le hacen notas y se puede desenvolver. Cuando tiene que debatir, no se atrevía a debatir con Bregman, que realmente le pegó una paliza. Sí, olvídate, sí. Es más, hasta le pegó una paliza a Santor, incluso, Miriam Bregman. Sí, te digo, sí. Realmente fue... ¿Viste que la te dije que, pobrecito Santoro? Pobrecito, sí. Tío, pobrecito. Bueno. No, estuvo bien en preguntarle cómo hubiesen pagado... Te lo dije, Pancho. Menos mal que se fue para Capital, Menos mal que se fue. No es candidato, Santoro está bien, es una buena persona, está bien, acompaña... viste, pero no más que eso, te lo dije, Pancho, te lo dije, no me quisiste. Pero le preguntó bien a Vidal cuando dijo cómo dicen pagado, y ella dijo, a nosotros nos siguen dando respaldo, o sea, siguen endeudando al país. Yo voy a los contenidos de las respuestas, más allá de la imagen. Che, Pancho, y para ir cerrando un poco, y acá sí nos ponemos con un gesto adusto, abrazo a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo. Eve nunca... nunca hubiera Eve hecho un acto el Día de la Lealtad Peronista, jamás. Porque su mirada es una mirada mucho más revolucionaria. Sí. Probablemente Tati Almeida, sí. Sí. Nunca Norita Cortiñas, que uno ya entiende cuál es su posicionamiento ideológico. Ah. Y las abrazamos a todas las madres. Sí, sí. Todo. Ahora, que se haya hecho un acto el día 17, sabiendo que no se hacen los actos los días 17, es una mojada de oreja para la burocracia sindical, que ni más ni menos tiene que activar, ¿no?, para el día 17. Pero si no, ni más ni menos, te pregunto, y casi que hasta te dejo la respuesta, para ver por dónde pasa la situación, teniendo en cuenta que falta menos de un mes para las elecciones y todavía no están apurando justamente ese sindicato que vos entendés como, o los trabajadores, como la columna vertebral del peronismo para darle el empujoncito final, ¿o cómo lo ves? No, yo creo que... indudablemente, vos fíjate, el 17 coincide con el Día de la Madre. Bien. Conceptual. Claro. Por un lado, pero además motivacional para la movilización. La CGT, y no juntarse con la CGT. Claro, de alguna manera, de ese lado. Por el lado de la CGT, ellos necesitan que haya actividad laboral, porque ahí tienen la capacidad de movilización. ¿Me entendés? Claro. Ahí los muchachos lo van a buscar a la fábrica, ¿me entendés? Y yo creo que va a ser numerosísima. lo importante es lo que se demuestre el 17 de octubre y el 18, la movilización, si el peronismo sale a la calle. No solo aquí en la capital, sino en el resto del país. Sí, en las provincias, claro. En la provincia es importante que salga la gente a la calle, en cada distrito, en cada municipio, esté ahí celebrando esa, realmente la historia de lo que significó el peronismo y la justicia social en estos tiempos. Veremos qué resultado tiene, pero es impactante si es masiva, si metes 300.000 personas, por ejemplo. Y eso te da, de pronto, despierta a la gente en algunas conciencias dormidas. Entonces, el peronismo es lo que ocurrió durante esta etapa, que no se podía salir a la calle a defender al gobierno por la pandemia. Sí. Es la primera vez que se puede salir a la calle y expresar el apoyo al gobierno. Bien. Entonces, realmente, un gobierno al cual uno le hace críticas, ¿de acuerdo? Obviamente. Ah. En el peronismo la crítica está siempre presente porque las distintas corrientes y los distintos enfoques conceptuales, a veces no conceptuales, sino tácticos o estratégicos, existen. Los errores de esa naturaleza se han cometido varios, incluso Cristina. Entonces, lo que quiero decir... Clauta, tenés que tener pelotas para decir eso, ¿eh? Sí, sí, han cometido errores tácticos serios. Más allá de lo que significa Cristina como cuadro político, como referente indiscutible y como consenso de la sociedad de un 30%, o por lo menos cerca a eso. Rectificó igual el error, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Más o menos, ¿dudas? ¿Vos decís con el cambio de gabinete? Sí, bueno, sí, digo bueno. Eso. ¿O cuál es el error que ella haya cometido? Ella cometió algunos errores, por ejemplo, lo de la carta, que si bien fue un celebramiento, debía haber sido una discusión interna. ¿Y cómo lo haces si Alberto no te va a dar pelota? ¿Cómo lo haces? Si no te da pelota, ¿cómo haces? ¿Cómo visibilizás eso? Si está blindado por los medios de comunicación. Cristina se dio cuenta al toque de eso, Pancho. Claro, sí, por supuesto que se dio el toque. ¿Cómo va a poner la carta? Yo haría la misma carta. Es más, yo me pongo en medio del obelisco, en pelota, diciendo, muchachos, pero a mí no me dan la pelota. Yo te dije que había que leer la carta y que la línea que hay que seguir es la de la carta. Te lo dije el sábado pasado. Sí, claro, yo no soy Cobos, Claro, también, yo no soy Cobos. Indudablemente... Pero yo no sé si fue en el momento oportuno o no, pero como vos decís, si no te dan pelota, entonces si vos no te dan bola, vos no romper no vas a romper jamás, pero entonces te guardás a silencio y dejás que asuma toda la responsabilidad al presidente y que el presidente haya hecho un cambio de gabinete porque realmente... quedó también desplazado al presidente. No, porque... pero ¿sabes que lo que estás diciendo es brillante? Es brillante, Pancho. No. Yo no soy Chacho Álvarez, que porque no me gusta me voy. Yo no soy Cobos, que traiciono. No lo soy. Claro. Exactamente. Eso en eso ha sido orgánica, digamos. Y orgánica, primero la patria... Claro. Después al movimiento, o por lo menos primero a la patria, que es lo más importante, después al movimiento y por último a los hombres. Exactamente, esa es la consigna peronista. Y bueno, está alineada en eso. Lo que pasa es que se necesitaría la voz de ella en otros aspectos, pero ha quedado ahí ahora en silencio. Hizo la carta, marcó la línea y dijo que había que hacer. Bueno, ¿qué provocó eso? Cambio de gabinete, bueno. Y lo que provocó al final es la presencia de Feletti. Que esperemos que la sociedad realmente advierta que el gobierno ya se puso a las pilas y le dijo a los empresarios, señores, hasta acá. Basta de manejar la economía, basta de deteriorar el gobierno y el gobierno va a tomar las medidas en favor de la mesa de los argentinos. Te mando, Pancho, un fuerte abrazo. El cariño de siempre. Mañana seguramente estarás acompañando a las madres. Sí, señor. Y el día lunes también estarás acompañando al resto de la muchachada, los trabajadores, los compañeros. Mañana feliz día, estaremos al habla permanente porque bueno, sos mi mentor. Te mando un fuerte abrazo, cuídate. Igualmente para vos, un gusto, Pancho. Como siempre. Chau, chau. Chau. Noticias. Política. El presidente Alberto Fernández llamó a movilizarse en las plazas por el 17 de